Lunes 4 de febrero, el pueblo de Dios es sellado. Leo Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. Y de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Cuál es el número de personas selladas por Dios? ¿Cuál es el significado de ese número específico? El anuncio del número de los que fueron sellados marca la culminación del sellamiento. Juan oye que su número es 144.000 de las 12 tribus de Israel. Esta no es una referencia a un número literal, sino a lo que este implica. El número 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1.000. El 12 es un símbolo del pueblo de Dios, las tribus de Israel y la iglesia edificada sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Efesios 2.20. Por lo tanto, el número 144.000 representa la totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Todo Israel, judíos y gentiles, que están listos para el regreso de Cristo, será transformado sin ver la muerte. Romanos 11, 26 y 1 Corintios 15, 51 al 53. Las 12 tribus enumeradas en Apocalipsis 7 obviamente no son literales, porque las 12 tribus de Israel, que abarcan los reinos del norte y del sur, no existen en la actualidad. Las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivas durante la conquista a Siria, Segunda de Reyes 17, versículo 6 al 23, donde se integraron en otras naciones. Por ende, las 12 tribus no constituyen el judaísmo en la actualidad. Además de la lista de las 12 tribus de Apocalipsis 7, no se parece a ninguna otra lista de la Biblia, según Números 1, 5 al 15 y Ezequiel 48, 1 al 29. Judá aparece como la primera tribu, Apocalipsis 7, 5, en vez de Rubén, Números 1, 5. Además, las tribus de Dan y Efraín, incluidas en la lista de Números 1 y Ezequiel 48, se omiten de la lista de Apocalipsis 7. En su lugar se incluyen a José y Leví, Apocalipsis 7, 7. La razón obvia para esta exclusión de Efraín y aparentemente Dan de la lista de Apocalipsis es que estas dos tribus fueron apóstatas e idólatras. Primera de Reyes 12, 29, 30 y Oseas 4, 17. La lista de las tribus de Apocalipsis 7 no es histórica, sino espiritual. La ausencia de Dan y Efraín en la lista sugiere que la infidelidad de estas dos tribus no tendrá cabida en el pueblo sellado de Dios. Además, a la iglesia del Nuevo Testamento se la conoce como las 12 tribus de Israel, Santiago 1.1. Las 12 tribus de Apocalipsis 7 representan a todo el pueblo de Dios que resiste hasta el fin, judíos y gentiles. ¿Qué garantía bíblica ofrece Dios a quienes pasen por el tiempo de angustia? Reavivados por su palabra. Hoy Levítico capítulo 25. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y 8.